Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. Asimismo, contamos con una página de Facebook y con el blog lalinternamagica.blogspot.com. En el control de sonido se encuentra Joaquín Sarandria. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 5 de la tarde, hora canaria. Y empezamos, como siempre, con la sección de agenda. Hoy mismo hay una proyección del aula de cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con Vivir su vida, uno de los clásicos de los primeros años de Godard. Y esta película se incluye en el ciclo en torno a las óperas. Y mañana viernes el aula de cine sigue poniendo películas de Jerry Lewis, en este caso El terror de las chicas. Ambas citas, hoy y mañana viernes, son a las 8 de la tarde en el edificio de humanidades de la ULPGC con entrada libre. Y ya la semana que viene tenemos esos dos importantes ciclos que se están desarrollando en este mes. Por un lado, la Asociación de Cine Vértigo presentará otro trabajo del realizador francés Marcel Hanum. Será el lunes 17 de febrero a las 6:30 de la tarde, una sesión con entrada gratuita en el FICA, y allí podrá verse un film autorretrato. Ese es el título de este nuevo trabajo que se presenta dentro del ciclo dedicado a Marcel Hanum. Y por último, la Filmoteca Canaria proyecta La Gorgona el martes 18 de febrero a las 8:30 de la noche en el Teatro Guiniguada, otra de esas películas dedicadas al director británico Terence Fisher. Ya sabes que la semana pasada tuvimos un monográfico sobre el cine de Fisher con Joaquín Bayet, que ha escrito un monográfico, a su vez un libro sobre ese director para la editorial Cátedra. Si no escuchaste ese programa, todavía estás a tiempo en nuestro podcast, disponible a través del blog. Y entonces vamos a entrar ya en materia. Escuchamos un fragmento del cortometraje Democracia Real de Chedei Reyes. Yo esto sigo sin verlo claro. Niño, que llevamos así todo el día, hombre, tengo la alergia fatal, venga ya. Que no, que por un voto es poco. A ver, Fabián, la democracia es el gobierno sustentado en la mayoría, ¿eh? Una minoría también puede ser una mayoría, en un momento dado, si es mayoritaria. Lo que te quiero decir... Que no, que no, que o es por un acuerdo de todos o yo paso de votar. Mira, Platón decía... A mí que... Platón me come toda la polla. Tolo. Si no nos entendemos hablando, ¿cómo vamos a cambiar las cosas? Si no lo arreglas tú, lo arreglo yo. ¿Yo qué puse antes? ¿Que no? Apúntame ahora que sí. Eso no puede ser, Marisa. Habías dicho que sí. Claro, como el coño no te pica a ti. Vamos, chica, calma. Que la violencia, por muy excitante que sea, solo genera más violencia. ¿Pero quién está siendo violento aquí? A ver, chica, vamos a parar 5 minutos porque si no, esto no hay Dios que lo arregle. Ahora venimos. Y saludamos ya a nuestro primer invitado aquí en La Linterna Mágica en todo radio, Gustavo Mendoza. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. Gracias por estar en el programa. Gustavo Mendoza es un actor de teatro, cine y televisión. En la pequeña pantalla ha aparecido en programas de televisión canaria como La Revoltosa o Viva la Fiesta, pero en esta entrevista nos vamos a centrar en los otros dos aspectos, el teatro y sobre todo el cine, por supuesto. Entonces, Gustavo, podemos empezar hablando de este cortometraje del que hemos escuchado un fragmento, Democracia Real, dirigido por Chedi Reyes de Machango Studio, que hace ya bastante tiempo estuvo aquí en el programa. Bueno, ¿cómo fue el rodaje de este corto? Bueno, pues primero que nada darte las gracias por darme la bienvenida con ese corte de audio de Democracia Real, que la verdad que me ha hecho muchísima ilusión el oír ese trocito y recordar las voces de los compañeros en ese corto, que la verdad que fue un trabajo súper divertido y muy ameno, lo pasamos genial en ese corto. Ahí pues participaban, entre otros, pues estaba Michael Hernández, del cual hemos podido oír su voz, Jorge Llamas, Rosa Escrig, estaba yo, vamos, había un grupito, éramos como 5 o 6 actores, no recuerdo en este momento, creo que somos 5, 3 chicos y 2 chicas, y nada, ya te digo, fue un rodaje fantástico, fue el primer trabajo que realicé con Machango Studio. Luego a partir de ahí han venido un par de colaboraciones pequeñitas, no, cosas con menos importancia, pero bueno, ya te digo, fue muy genial, muy muy bueno. No sé, pregúntame por algo en concreto. Me pillas así de primera hora de la tarde un poco perdido. No hay problema. Bueno, la idea era abordar el tema del movimiento 15M un poco desde una óptica cómica, ¿no? Exacto, sí. En realidad lo que muestra ese corto, el Democracia Real, pues muestra a modo de comedia, a modo de sátira, cómo un grupo de indignados hacen una de esas reuniones que se hacían que hacían con motivo de eso, del 25M, y pues se muestra desde un punto de vista diferente, se muestra desde el punto de vista de eso, de ver si realmente 5 o 6 personas que en realidad no tienen nada que ver con la política pueden llegar a ponerse de acuerdo en temas tan importantes. Evidentemente creo que en ese movimiento sí que había gente muy valiosa y que realmente tenía y tiene unas ideas fantásticas en cuanto a política y en cuanto a una visión diferente del mundo, pero en este corto pues se buscó a 5 personajes que no tenían ni la más remota idea de lo que estaban intentando tratar, y de ahí que sea una comedia y que no se llegue a ninguna parte. Estamos hablando con el actor Gustavo Mendoza, que ha participado eso en programas de televisión, cortometrajes y también algunos largos, de eso hablaremos en un momento. Pero bueno, Gustavo, ¿tú cómo empezaste con esto de la actuación? Porque tengo entendido que estudiaste algo distinto, pero tus pasos te condujeron aquí, ¿no? Sí, a ver, yo en la época del instituto empecé a tener mis primeros pinitos con el teatro como amateur, haciendo teatro amateur en Galdar, que yo soy de Galdar, con la compañía teatral de Galdar fue con quien empecé, y bueno, la verdad que es algo que siempre me llamaba la atención, pero que nunca pensé que fuera a poder dedicarme a esto de lleno. Entonces, claro, como no veía posibilidades en ese momento de irme a estudiar fuera ni ninguna de esas cosas, pues tiré por otra vertiente que la verdad que también me llamaba bastante la atención, que era la filología. Entonces estudié filología inglesa y siempre sin dejar de lado del todo el mundo del teatro ni de la interpretación en general. Entonces poco a poco fui metiéndome cada vez más en este tipo de trabajos. Entré a trabajar, por ejemplo, en Producciones del Mar cuando ya había terminado la carrera, y estuve haciendo producción teatral y regiduría también, con un montaje que en ese momento se llamó La Mosca Detrás de la Oreja y que fue un montaje muy sonado y que tuvo mucha fama por todo el archipiélago. Hicimos gira por todas las islas y ahí ya prácticamente yo marco ese trabajo como un punto de inflexión entre mi dedicación desde el mundo amateur a entrar en la profesionalidad, porque ya ahí empiezo a entrar en contacto ya con gente que ya tenía mucha más experiencia dentro del mundo profesional. Empecé a formarme, empecé a buscar cursos que me fueran dando pues quizá esas llaves que yo no tenía para continuar avanzando en esta profesión. Y bueno, y ya sobre todo el mundo de las tablas, que realmente te da muchísima experiencia, y el estar ahí en un escenario con un teatro lleno de público y que tienes que salir hacia adelante. Y perseverancia, ¿no? Sí, sobre todo eso, el estar siempre, siempre, aunque hagas 40 casting y no te pillen, llegará el casting en el que te pillen, porque claro, no te van a coger en el primero, es evidente, necesitas el mismo hecho de estar en varios castings, eso te va dando experiencia, vas viendo las cosas que debes hacer y las cosas en las que realmente te has equivocado y no debes repetir. Hay que llevar los castings muy, muy, muy preparados, muy, muy bien claros, teniendo clarísimo lo que vas a hacer, que luego igual de repente ya el director de casting en ese momento te puede echar abajo todas las ideas que tú traías y te puede romper todos tus planes, pero en cualquier caso, que ese director de casting vea que tú traes una propuesta clara y que tú traes un trabajo hecho y que es lo que le vas a proponer, ¿me entiendes? Uh-huh. Y bueno, buena parte de tus trabajos han sido en un registro cómico, ¿te sientes más cómodo ahí? Aunque también tienes otro tipo de interpretaciones, ¿no? En realidad, he hecho eso, como dices, varios géneros. He tocado tanto drama como comedia, como incluso teatro social. He trabajado diferentes cosas, pero sí que es verdad que en la comedia es donde más cómodo me siento y donde más lo disfruto. Quizás sea porque haciendo comedia en teatro notas la respuesta del público mucho más rápido y mucho más clara. O sea, no es lo mismo hacerte un drama de 2 horas en la que prácticamente no oyes al público, ¿vale? Es como si estuvieras solo en realidad en ese escenario, que también se nota, quieras que no se nota esa energía que te va llegando del público, pero cuando estás en una comedia y desde que llevas ya 3-4 minutos en escena empiezas a notar las risas, el murmullo, pues ya te va dando esa retroalimentación que te va inflando y te va ayudando a llegar al final de la función con mucha más fuerza y con toda esa energía que te transmite el público. Así que quizás por eso sea por lo que me siento mucho más cómodo haciendo comedia. Pero claro, luego cuando haces cine, el público no está ahí, ¿no? Durante el rodaje. Exacto, sí, claro. Lo que estamos hablando es en cuestiones teatrales. En el cine, pues, tienes al equipo que puede reaccionar más o menos, pero claro, siempre, por mucho que les pueda hacer gracia alguna situación que se esté rodando en ese momento, pues el equipo se tiene que controlar y tiene que aguantar las risas y todo eso para no echar abajo la toma que se esté tomando en ese momento. Pero bueno, en cualquier caso, también me quedo con la comedia en el cine. De todas formas, por nombrar algún trabajo en otro género, tenemos ahí el cortometraje de terror, La figura negra, ¿no? Cuéntanos sí. Un poco, háblanos de ese corto. Vale, La figura negra es un corto de Nael Cardona. Es una idea que en su momento me contó que tenía una serie de... A ver, el corto en sí no es autobiográfico ni nada parecido, pero una serie de vivencias que él tuvo le llevó a escribir ese guión. Entonces un día hablando conmigo me lo estuvo comentando y la verdad que la idea me gustó muchísimo. Y nada, me puse manos a la obra y a echarle una mano. Estuvimos haciendo incluso labores de producción para conseguir sacar ese corto adelante. Y la verdad que me quedé súper contento con el resultado final. Y volviendo a lo que hablábamos antes de comedia sí, comedia no, o qué diferencias tiene, pues incluso el ambiente del rodaje de un corto de comedia a un corto como este, en el que es de terror y de mucha tensión, pues incluso todo el equipo está como metido en esa atmósfera de que están viviendo los personajes, básicamente porque también es necesario para los actores que se mantenga una atmósfera como mucho más seria, mucho más tensa, para poder dar el máximo en ese tipo de trabajo y para que el resultado se vea, ¿vale? No es lo mismo si estamos todos de risas y fiestas en el rodaje, es mucho más complicado para el actor luego a la hora de dar la acción, el meterte en medio de esa atmósfera tú solo, ¿no? Entonces, si el equipo te ayuda, pues lo tienes mucho más fácil. Y así fue como se dio en La figura negra, que estábamos ahí en la casa del capitán Quesada en Galder, que es una casa que ya de por sí da bastante yuyu, y bueno, si la atmósfera del corto ayudaba, pues mira, mejor que mejor. Y bueno, resúmenos un poco la presencia que has tenido en largometrajes hasta ahora. Bueno, te podría decir que el primer largometraje en el que participé, si no me equivoco en este momento, fue La Isla Interior, de Félix Abroso y Dunia Yasso. Con esta película me pasó una cosa muy curiosa. A ver, yo cuando empezaba a moverme en este mundillo, finales de los 80, principios de los 90, vi la película Perdona Bonita, pero Lucas me quería a mí, que era la ópera prima de estos directores, y yo me quedé fascinado con su trabajo, vale, que no tiene nada que ver con La Isla Interior, porque hay una progresión enorme y un crecimiento como director es fantástico, y aparte que Perdona Bonita es una comedia, que todo, como todo el mundo sabe, y La Isla Interior es un dramón puro y duro. Pero bueno, yo cuando vi esa peli dije, Dios, yo quiero trabajar con esta gente. Y entonces, años después, pues tuve la suerte de poder trabajar con ellos y poder hacer una pequeña participación en una de sus películas, y para mí fue todo un regalo cuando me dijeron que querían contar conmigo para ese pequeño personaje. Y encima, pues tuve la suerte de que en la escena la compartía con Antonio de la Torre, que es uno de los grandes bestias, Goya, el mejor actor durante varias veces en España, y con Candela Peña, que es otra de las actrices que más admiro de este país, porque me parece una actriz muy grande y muy versátil. Y nada, entonces fue, ya te digo, un regalo enorme. Eso fue La Isla Interior. Luego de ahí trabajé con Frank Spano en una película que se llamó Hora Menos, que hablaba de... contaba la historia de unos personajes en basado en una historia real, no la de los personajes en sí, sino que estaba inventada en unas riadas que hubo en Venezuela en los años 80, si no me equivoco. Y entonces, pues, cómo esa riada y cambió la vida radicalmente de mucha gente, y en concreto de estos personajes que de ahí se vinieron a vivir a España y pasaron por las Islas Canarias, y fue donde coincidieron pues con todos los personajes que aparecían en esa película que estaba rodada en Las Palmas. ¿Qué más? Bueno, colaboración también pequeñita, pero súper feliz con ella en Del Lado del Verano, de Antonia San Juan, que era otra de las actrices que yo admiro muchísimo, y que te den los toques y te digan, oye, que vente para que trabajes en la próxima película que estoy haciendo, fue otro regalazo. Y nada, y me lo pasé genial. De hecho, tenía dos escenas en esta peli, en Del Lado del Verano, y en una de ellas coincidía con Blanca Rodríguez, que es una de las actrices con las que, por ejemplo, actualmente estaba yo trabajando en Viva la Fiesta, en Televisión Canaria, y bueno, siempre es gratificante trabajar con actores a los que tú admiras, ¿no? Siempre puedes ir aprendiendo cosas nuevas de ellos o trabajar con ellos de tú a tú, es fantástico. Muy bien, pues esa sería la trayectoria en largometrajes de nuestro invitado ahora mismo aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio, el actor Gustavo Mendoza. Y entonces, Gustavo, tú ahora mismo estás preparando una obra de teatro que tiene a su vez bastante que ver con el mundo del cine, ¿no? Ajá, sí, se puede decir que sí. Vamos a ver, estamos trabajando en un proyecto que se llama Paranoia, que podemos calificarlo de comedia porque en realidad es una comedia en la que tengo casi claro que el público se va a estar riendo prácticamente desde el principio hasta el final del texto. ¿Y por qué tiene mucho que ver con el cine? Pues el argumento de esta obra nos traslada a unos personajes que se dedican a eso, se dedican al mundo del cine. Si quieres te cuento un poquito la sinopsis del arranque de esta comedia, en la que nada más empezar nos vemos a un productor de cine y un actor que han quedado en casa de la actriz más famosa de estos momentos dentro de ese pequeño universo que es Paranoia. Es como si dijéramos la Penélope Cruz del momento, la actriz que más está teniendo éxito dentro del panorama nacional y casi que internacional. Y esta actriz se llama Noya Galán, de ahí el título de la obra, que se llama Paranoia. No es que sea una paranoia, es que es algo que es para ella, paranoia, ¿vale? Y bueno, este actor y este productor quedan en esa casa para cenar con Noya y tener una charla, ya que este productor está preparando una nueva película y en principio quiere contar con ella. Entonces ese es el arranque y es casi como si dijéramos la piedra de toque para arrancar esta comedia que es Paranoia. Mucho, creo. Muy bien, ahí nos quedamos con las ganas. Ya nos enteraremos cuando sea el estreno en próximos meses, ¿no? Sí, no tenemos todavía, pero es bastante probable que en el mes de mayo estamos ya pendientes de cerrar con teatros, pero calculamos que por mayo ya podemos estrenar. En realidad esta obra se iba a estrenar este mes precisamente, en febrero. Lo que pasa es que hemos tenido unos pequeños problemas, hemos tenido un cambio de elenco. La actriz con la que estábamos trabajando en este momento terminó por problemas personales, tuvo que abandonar el montaje, entonces tenemos una actriz nueva. Vale, y entonces por eso fue el cambio de fechas, de pasar de estrenar en febrero a tener que retrasarlo unos meses para que esta nueva actriz se metiera dentro del trabajo y de la dinámica que están usando para sacar adelante el estreno de Paranoia. Perdona que interrumpa, comentarte también que este trabajo Paranoia, la idea original es una idea mía que a mí se me ocurrió hace unos años. Y que nada, hace un par de meses le comentaba, hace unos meses le comentaba a mi amigo Dani Rodríguez, que es guionista y director también, por ejemplo, director del corto Cliché, en el que trabajé hace unos meses y que estuvimos con él concursando en Madrid. Y nada, la idea le gustó muchísimo, se metió en el proyecto, empezó a escribirme el guión, me iba pasando páginas y a mí me encantaba ese guión que estaba sacando adelante y nada, pues ahí surge el guión de Paranoia. Y una vez terminado, pues ya empezamos a tocar actores para el resto del elenco y ahí estamos, ya te digo, trabajando, trabajando para que en cuestión de un par de meses podamos estrenar. Y bueno, si la idea original es tuya, ¿está inspirada en hechos reales? No, absoluto, para nada, no tiene nada que ver con la vida real, simplemente es una idea que se me ocurrió, me parecía que podía dar mucha diversión, que podía dar un guión bueno. Yo, a mí, la verdad que yo escribiendo como que no me quedo mucho muy contento con los resultados que doy, así que muy poquitas cosas mías he conseguido que vean la luz. Pero bueno, sí que es verdad que esta idea sí que me molaba y entonces pues se la comenté a él para que la sacara adelante, porque pensaba que él iba a ser capaz de escribirla y así fue. Pero no, en absoluto no tiene nada que ver con la vida real. Muy bien, Gustavo. Bueno, última pregunta. ¿Cómo preparas tus personajes y bueno, hasta qué punto es diferente ese proceso de preparación, dependiendo de si es para el teatro o para el cine? Bueno, depende mucho de la persona que te vaya a dirigir. Hay directores que se meten mucho más en el trabajo de dirección y en el trabajo de la creación del personaje y hay otros directores que no, que te dejan mucho más libre para que ya le lleves un trabajo un poco más hecho al set, tanto de rodaje como si es al teatro, vamos, a donde se vaya a trabajar. Entonces, por ejemplo, de último, te podría decir que los personajes con los que estaba trabajando en Viva la Fiesta, pues son unos personajes que tuvieron muchísimo, muchísimo, muchísimo de dirección, ¿vale? Entonces yo estudiaba los textos, pero íbamos a la productora, íbamos a Doblerías a trabajar y de la mano de los directores era de la mano que esos personajes iban saliendo, o sea, que tenían una idea muy concreta de lo que querían y entonces te lo iban transmitiendo y te iban dirigiendo hasta que salía ese personaje que ellos en realidad querían. Por otro lado, pues te puedo decir, no sé. Otros personajes, el mismo de Cliché, vale que sí, que tenían una idea concreta, pero yo fui el que le llevé un acento y el que le llevé una forma y un modo de caminar, un modo de moverse, un modo de mirar. Cada personaje se intenta que sea siempre eso, completamente diferente del anterior, por mucho que sea bueno, por mucho no, precisamente por eso, porque como va a tener un mismo físico, de tener una misma cara, un mismo cuerpo, no voy cambiando tanto de hoy para mañana, pues entonces, pues tú procuras que cada personaje tenga eso, un modo de andar, un modo de pensar, un modo de mirar, ¿me entiendes? Incluso una voz, algo característico que diferencia esa voz de otro personaje, ¿me entiendes? Y nada, pues siempre hay mucho de eso, mucho de estar horas en casa, a solas, leyendo, estudiando, viéndole posibilidades, y luego, pues claro, la mano que ponga de más o de menos el director de ese proyecto en concreto. Pues aquí lo dejamos. Gracias por estar con nosotros, Gustavo Mendoza, actor al que se le puede ver en numerosos formatos y obras. Muchísimas gracias, José. Un placer estar con todos ustedes y con la audiencia de este programa. Venga, hasta pronto. Y seguimos. Ya se ha hablado mucho, por supuesto, de la gala de los Goya, pero vamos a intentar darle un enfoque canario al asunto. Para empezar, en esa gala obtuvo el premio al mejor diseño de vestuario el isleño Paco Delgado. Y el Goya al mejor diseño de vestuario es para Francisco Delgado López por Las Brujas de Zugarramurdi. Ya ganó el año pasado vestuario por Blancanieves y ha sido candidato al Oscar por su trabajo en Los Miserables. Paco Delgado es el diseñador de vestuario habitual de Álex de la Iglesia. Afirma que cada trabajo con él es un reto, porque las películas de Álex son de todo menos normales. Su parte preferida de Las Brujas fue la de la Aquelarre, donde tuvo que vestir a un ejército de brujas y demás seres enviados. Una secuencia muy Álex de la Iglesia. Hola, buenas noches. Paco no ha podido venir esta noche porque está rodando en Chile y agradece el premio a los miembros de la Academia, a su equipo y sobre todo a los espectadores que van al cine, porque sin ellos no sería posible esto. Muchas gracias. En este segundo tramo de La Linterna Mágica en Todo Radio queremos abordar diferentes aspectos de la actualidad cinematográfica. Y para ello contamos con Luis Roca. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar una vez más en el programa. Hemos empezado escuchando este fragmento de la gala de los Goya. Bueno, ¿a ti qué te pareció la gala en general? Bueno, yo creo que la gala siempre, todos los años, está en el punto de mira. Hay detractores ya antes de que empiece, por aquello de representar, pues, el cine español, y sabemos que, como más, hay un grupo, pues, bastante, no sé si numeroso, pero que se deja oír bastante alto, pues, de lo que pueda suponer esa marca cine español, ¿no? A mí particularmente creo que la gala desde el principio se vio que se estaba haciendo con medios por debajo de las de otros años. Hablo a nivel de escenario, de escenografía, del lugar donde se hizo, ¿no? Y después, pues, creo que el presentador, que es conductor, que es importantísimo en la gala, pues no estuvo a la altura de otros como Eva H., por ejemplo, o, bueno, Rosa María Sardá, que es quizás el referente también, Buenafuente. Pero bueno, eso es una cuestión del trabajo de un profesional que tiene ante sí, pues, un reto, pues, muy complicado, y que ya, digamos, previamente, pues, no partía con todos los pronósticos favorables para él, ¿no? Hay que decir que exactamente, que los predecesores, los que he nombrado yo antes, pues también han dejado el listón alto. Y bueno, y si puedo continuar un poquito más, te diría que para mí la gala debe ser, la existe, o los Goya existen, como una promoción del cine español, ¿no? Yo creo que si miramos otras parecidas en otros puntos, la gala debe intentar reconvertirse un poco hacia verdaderamente el objetivo, que sea no promoción de esos premios o de esos premiados, sino de lo que se ha producido por el cine español en todo el año pasado, y eso es algo que concretamente esta gala pues no dio. Habían películas nominadas, pero no sabíamos del contenido de esas películas. Se hacían chistes sobre las películas, pero no se enseñaban ni los oficios que hay detrás de cada una de las películas, ni los trabajos más destacados. Yo creo que eso se ha ido desvirtuando en el paso del tiempo, en los últimos años, y realmente merece una reconsideración, porque yo creo que es el valor que tiene, que es la promoción del cine y los cineastas que hacen el cine posible. Manel Fuentes fue ese presentador de la gala de los Goya, pero bueno, un dato positivo es que esa gala tuvo un sabor canario también, ¿no? Bueno, estamos sobre todo desde 5 años para acá, pero bueno, ha estado en el número de nominaciones de Canarias que tenemos, pues más o menos habitual, no son muchas, ¿eh? Y desde luego una cosa es las nominaciones de cineastas de Canarias que están haciendo su vida fuera de las islas y otra cosa lo que es el cine de las islas, que no tiene absolutamente nada que ver. En el cine de las islas teníamos una nominación muy importante y muy meritoria, que era la de Manolo González Mauricio con Iroku, en la primera cinta de animación de largometraje que se produce en Canarias, que no, y es además pues la primera que es nominada a unos Goya, y bueno, y que evidentemente no partía como favorita frente a Futbolín, que fue la que finalmente ganó, pero bueno, Futbolín se hizo, como el propio Manolo indicaba antes de los previos a la ceremonia, pues con 400 personas y Iroku se hizo con 8. Evidentemente había una diferencia de presupuesto muy grande y en ningún caso partía como favorita. Esa era la nominación, lo que es al cine de Canarias. A los cineastas canarios, bueno, aparte de Manolo, que estaba por esa condición de productor, teníamos a Tatiana Hernández y a Paco Delgado en la categoría que es la estrella casi de lo que es lo que se distinguen los técnicos de Canarias en los últimos años, que es el diseño de vestuario. Pues realmente tanto Paco como Tatiana pues han copado nominaciones y Goyas en los últimos años y en el caso de Paco de una manera muy destacada por el tema de la nominación a los Oscars el año pasado y el premio por Blancanieves también en los Goya. Pero Tatiana, no olvidemos que tenía 2 nominaciones y un reglamento de la academia que no se producía antes o años antes, ya que ha habido otros años en los cuales ha habido nominados en 2 categorías, pues impidió que tuviera también su nominación por la Gran Familia Española y se quedara solo con la de los Amantes Pasajeros. Pero hay que decir que inicialmente estaba nominada doblemente Tatiana y Paco Delgado, que finalmente ganó pues por La Bruja de Zugarramurdi, ¿no? ¿Y hay algún motivo concreto por el que esos diseñadores de vestuario en los últimos años de Canarias hayan tenido tanto éxito? Bueno, yo creo que no, simplemente es una especialidad en la que ha tocado la casualidad de que en base, digamos, también a lo que es esa categoría, pues ha habido, digamos, ha habido, se puede decir que reina el talento de Canarias en esa categoría en los últimos años. Eso se puede decir. En peluquería está Paco Rodríguez, que es maquillaje y peluquería, peluquero, que es tinerfeño. Por ejemplo, como categoría, ha estado nominado 4 veces, no ha obtenido ninguna de las veces el Goya. Y bueno, y después hay categorías artísticas como la de las actrices y los actores, especialmente actrices. En actores tenemos a José Manuel Servino, que lo obtuvo por Las 13 Rosas hace unos años y que fue el primer canario nominado en la historia en 1988. Pero sobre todo actrices, que ya sea en la categoría de actriz revelación como secundaria, pues han estado en esa terna, pero junto a otras muchas más actrices, no en una proporción tan alta como en el asunto del diseño de vestuario. Y tú apuntabas ahí, Luis, esa diferencia entre los canarios que triunfan fuera y el cine que se hace en Canarias y que a lo mejor, bueno, cuenta con menos medios o lo que sea, pero que cuesta más que lo reconozca la academia. Bueno, el cine que se hace en Canarias en realidad cuenta con una muy pobre participación en los premios Goya. Es así. Y los datos hay que saberlos para poder mejorarlos. Yo estoy totalmente en contra de quienes, para favorecer su permanencia en determinados lugares de la esfera pública, están todo el día pregonando que el cine de Canarias cada vez está mejor. Los datos, desde luego, en sentido con los Goya, que no es el único baremo, por supuesto, pero es muy importante, desde luego no hablan de eso. La única vez que una película de Canarias obtuvo, es decir, como película, obtuvo un Goya fue en 2007 El viaje de Said, que es una coproducción de Canarias con una empresa de Madrid, en la cual la participación económica canaria fue grande, pero desde luego la artística y la técnica fue muy, muy minoritaria. Es decir, prácticamente se hizo completamente por un estudio de animación, era una película de animación, cortometraje, que se hizo en Madrid. Ese año, precisamente, fue el único que hubo dos películas y fueron dos cortos, y los dos de animación que estuvieron nominados de Canarias. Fue el año que mejor estuvo en ese sentido. Estuvo, precisamente, Manuel González Mauricio con su primera nominación, La noche de los feos, el cortometraje suyo, junto al viaje de Said. Ganó el viaje de Said de las cuatro opciones, pero realmente la participación canaria es muy baja. Y el año que más número de nominaciones ha habido por parte del cine de Canarias, realmente es una película que muchos cineastas de Canarias tampoco ven como una película canaria, pero lo es técnicamente, que es Mararía, en 1999, que obtuvo cinco nominaciones. Ganó un Goya al director de fotografía Juan Antonio Ruiz Anchía, que es un vasco afincado en Hollywood, a la mejor fotografía, como digo, pero estuvo cinco veces nominado. Pero para muchos canarios, como digo, bueno, es una película realmente de la industria, entre comillas, española, producida por un productor canario, Andrea Santana, y con varias nominaciones canarias, porque estaba Pedro Guerra, estaba Goya Toledo, estaba Carlos Álvarez y Antonio Betancor, pero ese año, que es 99, fue el año en el que, digamos, el cine de Canarias, y cogiendo además con pinza esta definición, fue tuvo mayor presencia en los premios Goya. En la cuestión es que no ha habido, por distintas circunstancias, el empuje y el avance suficiente frente a otras autonomías que están en unas condiciones parecidas a la nuestra, son periféricas, no tanto como nosotros, pero estoy hablando o pensando en Andalucía, en Galicia, por no hablar lógicamente del País Vasco, que lidera este asunto, y Cataluña en los últimos años especialmente, la Comunidad Valenciana de alguna manera también, pero sobre todo Cataluña y el País Vasco, pero otras autonomías que, si nos podemos hacer recuento, en los últimos años han tenido un enorme despliegue y un enorme reconocimiento también de sus técnicos y de actores en estos premios y en general en el cine español, especialmente Andalucía, pero también mucho Galicia, ¿eh? ¿Y qué se puede hacer para cambiar esta situación, Luis, para que entrando en la idea de que los Goya es un buen baremo, pues que haya mayor representación canaria? Pues es sencillo, es muy sencillo, es poner a gente competente al mando, es que es lo único que hay que hacer y lo único que no se hace realmente, ¿no? Es decir, hubo unos años que existió, hubo una política de ayuda importante, casi era llenar de agua el pequeño desierto que había en ese momento allí, porque era tan la necesidad de que hubiera un dinero anual, que es la primera parte, y en eso el modelo de ayudas del cine español también por eso está en declive. Es decir, una cosa es el papel de esas ayudas y lo que significan, cómo se conceden y a quién benefician, y otra cosa es el control de esas ayudas, ¿no? Entonces, esas ayudas han posibilitado que hubiera muchos cineastas canarios que puedan hacer películas, pero es verdad que 1 millón de euros anuales durante 9 años, creo que han sido, pues calcula, más de 1 millón de euros, pues unos 12 millones, no sé exactamente la cantidad, pero de ese dinero, esas ayudas no estuvieron todo lo bien gestionadas y todo que debían haber estado. Eso por un lado. Y por otro lado, es que básicamente es encontrar la manera de asesorar correctamente pues las necesidades que puede tener un desarrollo del sector desde Canarias, con sus peculiaridades, sin caer en lo que suele pasar dentro de las administraciones, que por el impulso o por, pues cuando hay dinero público que de algunos profesionales o personas que lo que van pues directamente es a intentar conseguir la ayuda, pues estar un poco por encima de esa circunstancia, ¿no? Tener pues un equipo, personas competentes y un equipo de personas que puedan asesorar a las personas que puedan estar y que tengan reconocido prestigio, que sean canarios, para que conozcan la realidad canaria, y de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, que los hay y absolutamente dispuestos a colaborar en este asunto. Es un asunto pues que depende de las administraciones públicas, depende de que haya un sector profesional que impulse y que obligue ese cambio. El sector profesional es precario, cuesta mucho y está fragmentado en 7 islas, especialmente en 2, Tenerife y Gran Canaria, con lo cual no está todo lo unido ni todo lo compacto que estaría en una gran capital que estuviera en un único sitio, ¿no? Y ese sector tiene que hacerse oír y ser suficientemente honesto para luchar por cosas que serán beneficiosas para algo. El problema es que cuando hay esas ayudas, pues es un poco la cuestión de sálvese quien pueda, por no decir otra expresión un poco peor sonante que esta, pero es un poco ese es el asunto. Entonces la administración tiene que estar por encima del nivel, tiene que estar absolutamente a la altura, y eso pues lamentablemente Canarias tiene en ese sentido, pues en el aspecto del cine y en otros, esos problemas con el tema de las administraciones y en materia de cultura, no solo en temas de cine, sino en otros temas, y hemos tenido programas en los últimos años absolutamente escandalosos, como el tema del Septenio, ¿no? Entonces, bueno, es decir, a la altura precisamente no han estado, ¿no? Y pues ese es el déficit que tenemos en las islas, por resumirlo así de esta manera, ¿eh? Y dejando un poco atrás el tema de los Goya, hemos visto el fenómeno de las superproducciones que se ruedan aquí en las islas. ¿Crees que todo eso puede ayudar a la industria, o vienen aquí, hacen lo suyo y después se van y no dejan mucho más? Bueno, yo creo que esa es una discusión para la gente, o sea, que se haga cine, para los del cine, no puede ser nunca malo. Nunca puede haber alguien que diga, ay, pues yo prefiero que no vengan porque es que como no nos contratan, bueno, eso es un segundo problema. Pero que se haga cine y que se haga cine en Canarias no es malo. Y además permite a mucha gente que trabaja y también hablando y escribiendo y reflexionando sobre el cine, más allá de lo que es puramente cinematográfico, le permite ampliar mucho las miras. Yo mismo he estado trabajando durante los últimos 10, 15 años en temas de rodajes en Canarias y, bueno, ver que en 2013 pues ha sido el año de mayor número de rodajes y que 2014 puede ser más, da aparte de lo que puede dar de proyección y promoción de las islas solamente por el asunto de la imagen, pues por supuesto que es una buenísima noticia. Por la parte de los profesionales, hay algunos profesionales, porque las películas vienen montadas de donde vienen, y eso ocurriría exactamente si unos canarios van a rodar a otro lugar, llevarían su equipo, ¿no? Pues vienen montadas de Londres, o vienen montadas de Los Ángeles, o vienen montadas de Barcelona, o vienen de Madrid. Lo que no se puede pretender es o quejarse porque pues no ponen a un director de fotografía que sea canario. Normalmente lo que buscan en los sitios donde se desplazan es técnicos pues en un nivel de cualificación inferior, no quiere decir meramente meritorio, pueden ser auxiliares y ayudantes. Eso hace que la gente que pueda participar en esto pues reciba una cualificación muchísimo mayor y una experiencia muchísimo mayor, y eso cualquiera que quiera hacer cine y dedicarse a eso lo va a tener que hacer, sea en Canarias o sea en cualquier otro sitio. Nadie llega y se convierte en director de cine así sin haber pasado antes por los escalones lógicos, simplemente para conocer de qué va el oficio. Entonces, por ese lado, evidentemente es del todo beneficioso. Ahora, lo que no puede es confundir a la parte institucional, que es bastante propensa a confundirse, que eso significa que el cine canario va estupendamente bien, ¿no? O sea, va estupendamente bien los incentivos fiscales, que es lo que están haciendo que estas películas vengan, pero eso no tiene nada que ver con el cine canario. El cine de las islas no tiene nada que ver, el cine de las islas son historias canarias, son directores canarios, productores canarios, que ruedan y a los cuales no les benefician los incentivos fiscales, que por su propia característica, lo que a quien beneficia son a las grandes producciones, ¿no? Entonces son dos cosas totalmente distintas. Positivos son lo más positivo que ha pasado en el cine en Canarias en los últimos años. No ha habido nada más positivo en los últimos 20 años o 30 años que haya pasado como el asunto de que vengan a rodar superproducciones como están viniendo, o producciones grandes, españolas o pequeñas, como está pasando. Eso es lo más positivo que ha pasado. Ahora, que eso no descuide lo que es la política favorable al desarrollo estratégico de un del sector audiovisual. En efecto, Luis, tú has estudiado bastante ese tema de los rodajes en Canarias. Hace ya bastante tiempo dedicamos un programa a repasar esa cuestión. Pero bueno, se pone en valor por fin, no solo con casos aislados, los paisajes que tenemos aquí, ¿no? Por lo menos. Sí, bueno, ocurría, además, son distintas circunstancias. No te digo yo que siempre haya sido así. Pero, por ejemplo, cuando rodó Intacto Juan Carlos Fresnadillo una parte en Las Cañadas, pues todos sabemos por qué es, ¿no? Pues porque era de Tenerife y conocía perfectamente ese paisaje y quiso e impuso rodarlo ahí. Muchas películas, tenemos a una directora de producción o una jefa de producción canaria, que es Marta Miró, que está en Península, trabajando desde hace muchos años en Madrid, y cada vez que puede, pues traía un rodaje también para Gran Canaria, por ejemplo, o Tenerife o las Islas Canarias, porque los conocía. Había las facilidades que había y los paisajes que había. Lo mismo pensamos en Como un relámpago de Miguel Hermoso. Bueno, pues Miguel Hermoso rodó aquí con Santiago Ramos Como un relámpago, y Miguel Hermoso tiene una relación sentimental pues con una persona que es de Canarias y que seguramente influyó mucho en traerlo aquí. El motivo por el que Canarias ahora viene no es por esas circunstancias anecdóticas, personales o, bueno, casuales, o que se dan porque se conocen, sino porque es más beneficioso económicamente, que es uno de los parámetros más importantes por las que existe y se mueve una industria como el cine, si no el más importante, si estamos hablando de industria. Si estamos hablando de cine pequeño, que quizás hablemos ahora, o el cine de autor, es otra cosa, o cine minoritario, pero si estamos hablando, como tú me has hablado, de industria es, pues, es dinero, y entonces las películas se hacen con dinero. Y si hay unos beneficios fiscales que lo que hacen es que quien invierte desgrava un tanto por ciento muy elevado en su próxima declaración de la renta y gana dinero por eso, porque no lo tiene que declarar a Hacienda, dicho de una manera así rápida, pues evidentemente eso lo que facilita es que se hagan las películas. Eso pasa en Canarias ahora porque hay un tipo de interés favorable alto, que es el 38%, pero lleva pasando muchos años en muchos países, en Bélgica, en Canadá, en otros países, en Portugal, en muchos países del mundo tienen esos incentivos fiscales, y cada uno pues diseñado de una manera diferente. Lo que ocurre con el caso de Canarias, de España y de Canarias concretamente, es que son unos incentivos especialmente beneficiosos, y eso es lo que hace que las películas obtengan una financiación adicional si se vienen a rodar aquí. Hemos tenido ahora un caso presentado hace dos días de una película, la de Álvaro Fernández Armero, que se va a rodar en Las Palmas, ¿no? A partir de ayer, creo, si no me equivoco, no lo sé. Vale, esa película se rueda aquí, no por los paisajes, ni por la playa, ni por el sol, se van a rodar interiores aquí. Es decir, lo que es posible es que la propia industria se plantee de una manera seria construir infraestructura de platos acondicionados y de estudios en las islas. No estamos hablando de que vengan por los paisajes, que también, porque evidentemente lo tienen, y el clima y la luz, que solo tenemos como el lugar, la meca del cine por lo menos occidental, que es Hollywood, que tenemos esas parecidas características meteorológicas y climáticas, ¿no? Sino vienen a rodar por los incentivos, es decir, vienen aquí, y aquí lo tienen que buscar, y si la película se desarrolla en el Ártico, que puede ser, pues a lo mejor aquí ruedan en el interior del iglú, y no pasa nada. Entonces, pues eso es lo que creo que me estabas preguntando. Y bueno, el asunto es que sí, que esos incentivos son así, son muy beneficiosos. Muy bien, Luis, y ya para ir terminando, pues bueno, en efecto cambiamos de tercio. Tú has seguido de cerca la trayectoria del documentalista canario Víctor Moreno. Bueno, ¿cuál ha sido tu visión de esta polémica con las dificultades para estrenar su trabajo Edificio España, el Ajá. bloqueo de Banco Santander, esa campaña en internet que ha recaudado apoyos sí. de gente muy importante, y finalmente parece que podrá verse la película, ¿no? Claro, bueno, yo para empezar creo que es un error enorme por parte de esta entidad, pues, en fin, negar una exhibición. Yo vi la película en San Sebastián, fue la única representación de Canarias en el 60 Cinemaldia, si no recuerdo mal fue el 60, y entrevisté también para medios de comunicación a Víctor Moreno a propósito de Edificio España. No la tengo ahora mismo presente, recuerdo paso a paso, pero no recuerdo que hubiera nada en la película explícitamente contrario a la imagen de ese banco. No creo que lo hubiera. Hombre, si lo hay, obviamente entendería que el banco estuviera haciendo algún tipo de acción oportuna, pero es que no creo que sea ese el caso. Entonces, desde luego, la maniobra parte del banco es absolutamente torpe, y él ha aguantado mucho tiempo, que yo creo que ha aguantado mucho tiempo, pues porque ha estado intentando arreglarlo, y bueno, y te enfrentas a una entidad que debe ser como un ministerio, y no debe ser fácil pues que haya respuesta a las preguntas que puedas hacer. En la película de Víctor Moreno, yo creo que es un largometraje. A mí me gustan mucho los cortos de Víctor Moreno, y yo creo que de los largometrajes que tiene Holidays, Edificio España y La Piedra, yo creo que es el más destacado, el mejor, con diferencia, en el sentido también de la elaboración, porque La Piedra es un documental que puede ser muy interesante, pero es un documental que él ha hecho pues prácticamente pues con un único personaje, siguiéndolo en el trabajo, un artesano de la piedra en Lanzarote. Pero esta película se desarrolla en el interior de ese gran edificio que todos los que hemos vivido y los que han conocido Madrid reconocen ipso facto en la Plaza de España. Es un edificio monumental, impresionante, de los más llamativos y bellos de Madrid. Pues ahí, con el vaciado de ese edificio y con todo ese grupo de gente de distintas nacionalidades que estaba trabajando en ese vaciado y reconstrucción. Es complejo, tenía muchísimas horas de montaje y las consiguió pues dominar pues en esas dos horas o las horas que tenga en un largometraje. Es un trabajo complejo y yo creo que sin lugar a dudas es el mejor de Víctor, sabiendo que ese es su cine, que es un cine en el cual él va con la cámara y él filma lo que ve, como observando lo que ve, y después ya elabora pues a partir de eso un discurso. Lo que tiene Víctor, y yo en eso también coincidí en la entrevista que le hice, realmente, que fue después, al comentarla con él por teléfono, es que realmente es muy oportuno el documental por el título y por los tiempos que pasan, ¿no? Por los tiempos que corren. Cuando hay un gran número de personas pues que piensa que el Edificio de España, metafóricamente hablando, pues se está derrumbando y está cambiando, resulta pues que Víctor Moreno va a un edificio que de casualidad se llama Edificio España y que de casualidad se está derrumbando y se está reconstruyendo, y donde hay muchísimas personas de muchas nacionalidades, y donde hay ahí un discurso pues soterrado que se puede interpretar como eso, ¿sabes? Aunque de él en ningún caso lo asevera, ¿no? Porque es una parte de su cine y es una parte de las que a mí pues más me gusta de Víctor Moreno, que es que deja al espectador todas las interpretaciones posibles, y eso hace que también su cine tenga más adeptos, ¿no? Porque no cierra un discurso, sino observa, enseña, y bueno, y cada cual que saque sus consecuencias, pero digamos que es muy oportuno, que vino en ese momento muy oportuno, y en este caso encima con un banco, el más poderoso de España, en contra tuya porque está dañando supuestamente su imagen y lo que sea, pues bueno, pues yo creo que se daban todas las circunstancias para que además tuviera un gran apoyo de otros cineastas y bueno, y finalmente pues contentísimo porque realmente había estado en el Bacifi de Argentina, de Buenos Aires, previamente, antes de la única representación que hubo de Canarias y de las pocas españolas en el Made in Spain, así, de ese tipo, un tipo de cine muy, muy, muy pequeño, de las pocas que había realmente, el de Víctor Moreno, o sea, fue bien destacado en el Festival de San Sebastián ese año, y ahora va a tener la oportunidad, pues, de coger nuevos vuelos, ¿no? Yo creo que lo que pueda pasar igual pues se le hace hasta más grande a Víctor de lo que él podía haber imaginado nunca. Muy bien, Luis, gracias por estar con nosotros repasando todos estos asuntos y por todos esos datos que nos aportas. Pues nada, gracias a ti por la invitación y ya sabes que cuando quieras aquí estamos. Muy bien, y ya vamos terminando esta edición de La Linterna Mágica en Todo Radio. Pues hoy hemos charlado con el actor Gustavo Mendoza y con Luis Roca en esta edición de La Linterna Mágica que puedes seguir en Todo Radio, en la frecuencia modulada de Gran Canaria 101.9 y en todoradiofm.com. Luego contamos con el blog lalinternamagica.blogspot.com. En el control de sonido ha estado Joaquín Sarandria y presentando un servidor a José García. Volvemos el jueves que viene y desde el lunes te ofrecemos lo mejor de la música libre en nuestro otro programa en Todo Radio, Intangible 23. Te deseamos un buen fin de semana y ya sabes, a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.